despertar con tu ternura, darle vueltas a la luna que en tus ojos ya rendida se durmió. Es que estoy contigo en una nube que me abraza y que me sube por tu ombligo para ver salir el sol. Renacer de tu silencio, de tener este momento, de escuchar latir así tu corazón. Es que me has llevado a las estrellas y ahora soy alguna de ellas, porque amanecí en el cielo por tu amor. Dame una sonrisa desde muy adentro, dame de tu agüita para saber tu secreto. Dame otro Bienvenidos a la primera emisión de nuestra revista radiofónica en la Universidad Pedagógica Nacional Querétaro. Con ustedes Giovanna Crespo y Rosalinda Sánchez. El día de hoy hablaremos sobre el tema de la educación de personas en situación de calle. ¿Qué tal, Giovanna y Radio Escuchas? Como bien lo dices, es un tema muy interesante. Porque ¿quién no se ha topado con personas trabajando o durmiendo en la calle? Pero dinos, ¿qué nos traes en el programa de hoy? Pues veremos el tema de personas en calle como una oportunidad de intervención educativa y entrevistas con personas de calle. En la sección de noticias daremos un breve recorrido con Eduardo y Patricia de las noticias locales, nacionales y algunas entrevistas con los directivos sobre lo más importante que se está realizando en la UPN Querétaro. Y en la sección de cultura, ¿y tú qué lees? Con Cecilia Hernández y Yanilet Sánchez. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Patricia Dorantes. Hola, soy Eduardo Reséndiz. Sean bienvenidos a los informativos de Radio Consentido UPN 2015. ¡Comenzamos! Alumnos de la Normal Veracruzana transforman un terreno utilizado como basurero en un huerto y ahora los corren. Desde hace un año, estudiantes de la Normal Veracruzana rescataron un terreno de casi una hectárea, ubicado atrás de la escuela, que se encontraba abandonado y era utilizado como basurero, donde instalaron un huerto comunitario y sembraron decenas de flores y hierbas medicinales. Pero ahora las autoridades de la escuela les ordenaron destruirlo porque van a construir ahí un edificio. En palabras de los propios estudiantes, comentan: hoy estamos muy tristes de anunciar el fin del huerto. La directiva de la Normal Veracruzana decidió y nos informó que no podemos seguir utilizando el espacio. Dicen que será utilizado para la construcción de un edificio. La Marcha de las Putas en Querétaro. La Marcha de las Putas es una movilización callejera que se ha dado en numerosos países occidentales como forma de protesta contra las violaciones de los derechos que viven las mujeres en los diferentes espacios públicos y su inseguridad frente a las agresiones que las mujeres reciben. A fin de protestar por todas las formas de violencia que viven las mujeres en el país y en el estado queretano, se manifestó este pasado 8 de marzo a las 4:30 p.m. en el Jardín Corregidora, la Marcha de las Putas. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, María Fernanda López, integrante de la Red de Feministas en la entidad de Querétaro, señaló que mientras las mujeres sigan siendo criminalizadas social y jurídicamente por el simple hecho de ser mujeres, consideró que no hacen falta las felicitaciones. María Fernanda López explicó que la Marcha de las Putas es una manifestación pacífica que se ha realizado por todo el mundo y en donde se han reunido miles de mujeres a defender su derecho a decir no. Cuando una mujer dice no, significa no. En noticias sobre la comunidad universitaria UPN Unidad 22, el subdirector y maestro Víctor Torres Leal nos habla de la posible apertura de un nuevo programa académico de formación inicial para profesionales de la educación. Bueno, actualmente el cuerpo colegiado de docentes de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Querétaro se aboca dentro de sus actividades de colegio a analizar la pertinencia y la factibilidad y en todo caso la relevancia en tanto a lo que refiere a la apertura de un nuevo programa académico de formación inicial para profesionales de la educación. Concretamente, estamos abocándonos a lo que la Universidad Pedagógica a nivel nacional tiene dentro de su inventario de programas, y de ellos se han seleccionado inicialmente dos licenciaturas sobre las cuales están conformándose equipos de trabajo para hacer los análisis pertinentes. Es la licenciatura en pedagogía y la licenciatura en psicología educativa. Es un trabajo muy extenuante, es un trabajo muy importante para la unidad, y consideramos que para la educación en Querétaro, pues ambas licenciaturas representan una opción prácticamente inédita para las instituciones de educación pública en el estado. Ahorita es un nivel de avance importante el que lleva ya el cuerpo de docentes. Todavía no es un trabajo terminado y esperemos que en un corto plazo tengamos ya noticias concretas acerca de lo que, a manera de conclusión, los docentes de esta universidad han determinado con miras a emprender los trabajos necesarios para la apertura de estas nuevas licenciaturas. En los eventos destacados, tenemos el 18 de marzo a las 13 horas en la sala audiovisual de la UPN un recital poético en el que participarán los alumnos Cristian Mejorada, Alejandro Grimaldo y Giovanna Crespo, nuestra compañera de cabina, así como los profesores Alejandro Vicencio y Héctor Morán. Este evento tiene como objetivo fomentar el arte entre los alumnos, así como motivar a los que tengan un dote artístico a participar a este tipo de eventos por iniciativa propia, por lo cual al evento está invitada toda la comunidad universitaria. Este 11 de marzo, en la sala de juntas, se llevó a cabo la presentación del libro La Ruta del Guerrero. El evento estuvo a cargo de los alumnos del cuarto A en compañía de la maestra Laura Rebeca Pérez. El objetivo fue dar a conocer el libro y que así fuera del interés del público para seguir fomentando el hábito por la lectura. Estas fueron las noticias de esta emisión de su radio con sentido UPN 2015. Se despide de ustedes Patricia Dorantes y Eduardo Reséndiz. Regresamos con ustedes Giovanna y Rosalinda. Muchas gracias, Patricia y Eduardo. Y siguiendo con el tema, los interventores educativos tenemos que mirar hacia donde la población nos necesita. ¿O tú qué crees, Giovanna? Por eso el tema trata justamente sobre la educación de personas en situación de calle, que no viven, si acaso sobreviven. La idea que se tiene de ellos es que, como no cumplen los requisitos de personas normales, son excluidas de la sociedad. Muchos no cuentan con un documento de registro civil que los respalde, ni son reconocidos de manera personal, familiar, institucional, social. Con esto, llegan a convertirse casi en inexistentes, por el hecho de el rechazo que viven, la indiferencia, la marginación, la pobreza. A continuación tenemos un testimonio de Javier Salgado, de 30 años, que nos va a contar un poco de su vida en la calle. ¿Cómo te llamas? Javier Salgado. ¿Y cuál es tu edad? 30. ¿De dónde vienes? De Jalisco. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo así? En la calle. Ajá. 2 años. ¿Y hay alguien que te ayude? No, pues la gente que me regala dinero. ¿Y trabajas en algo o tienes...? Pues lavando parabrisas y juntando basura. ¿Vives solo? Bueno, ¿alguien te acompaña o...? No, yo vivo solo en las calles, aquí como me ves, como me encontraste. ¿Y bien? ¿Dónde duermes? Pues... a veces en el centro, a veces en las vías del tren, a veces en casas que están solas. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta situación? Pues como 2 años son los que llevo en la calle que me salí. Muchas gracias. Entonces, la pregunta obligada para nosotros los interventores sería, ¿cómo reinsertar a un individuo de la calle a la sociedad en esas condiciones? Hay una profesora e investigadora de la UNAM en Iztacala, Elvia Taracena Ruiz. Ella hizo un análisis sobre este tema en contexto de las carencias afectivas y económicas, la violencia, el consumo de alcohol y drogas, que muchas veces les impide tener un interés por la educación. Primero dice que es necesario orientarlos para regular su situación legal y sean reconocidos como ciudadanos. Luego, llevarles una propuesta educativa acercándoles la escuela a la calle por ser el lugar donde pasan el mayor tiempo de su vida. De hecho, esta situación no es exclusiva de México. También, Macarena Huizón, estudiante de la Universidad Alberto Hurtado, en Santiago de Chile, en su tesis hace un análisis sobre el mismo tema y propone crear una currícula con actividades pedagógicas y trabajarlas para que adquieran herramientas cognitivas y afectivas para la solución de problemas y algunas técnicas que el interventor podría aplicar en campos como educación general, donde se les dé educación básica, valores, dinámicas de recreación, talleres artísticos, educación en salud y reincorporarlos a la educación formal. La educación para el trabajo, para impulsarlos a buscar un mejor empleo o ellos mismos generar su propio empleo. La educación terapéutica, para rehabilitarse de la drogadicción y el alcoholismo, y tratar trastornos o depresiones. Ahora, hemos visto ya cómo podemos intervenir en estas personas, pero ¿qué sucede en Querétaro en cuanto a este tema? ¿Qué tipo de intervenciones están haciendo actualmente? Escuchemos ahora el testimonio de Roberto Carlos, que lleva viviendo 10 años en la calle. Bueno, vamos a entrevistar a Roberto Carlos, siendo el día de hoy domingo 8 de febrero a las 7:30 en el centro. Bueno, ¿cómo te llamas? Roberto Carlos Telles Lara. ¿Qué edad tienes? 35 años. ¿Y de dónde vienes? Soy originario de Querétaro, Querétaro. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo así, en la calle? Ya tengo viviendo así en la calle arriba de 10 años. ¿Alguna situación por la que estás viviendo en la calle? Problemas familiares, tenía muchos problemas con mi padre, en los cuales, pues, sí, yo peleaba mucho con él y decidí por optar de tener una vida en la calle. Ah, ¿hay alguna institución o algo que te ayude o te apoye? Sí, ha habido muchas instituciones o personas sí que han querido colaborar conmigo, que ayudarme hacia para mí, pero yo no he querido. ¿Algún motivo por el cual no hayas querido? Por el motivo que yo siento que no he querido la ayuda es porque yo siempre he tenido un problema de que no puedo estar mucho tiempo encerrado en un solo lugar, y al estar con esas personas, al darme su ayuda, era el estar mucho tiempo con ellos encerrado. ¿Y trabajas o cómo te mantienes en...? Sí, trabajo de artesanías, de pulseras, de cosas que yo hago y las vendo en la calle. ¿Vives o te viniste solo? Sí. Yo estoy solo aquí. Tengo mi familia, pero vivo solo en la calle. ¿Y dónde duermes? Bajo un puente o ya donde me agarre, de acuerdo al día donde me agarre la noche, es donde yo voy a quedarme a dormir. Bueno, pues es todo. Muchas gracias. De nada. Protección Civil dice que en la ciudad de Querétaro hay cerca de 150 personas que viven en la calle y la mayoría son de pueblos de la Sierra Queretana. En cuanto a las intervenciones, hay una fundación que se llama Escuela Móvil, que consta de pequeños carros móviles con pizarrones. Les enseñan educación básica, crean dinámicas de integración social y los reconocen como personas importantes, únicas e irrepetibles. En una entrevista con el encargado de esta fundación, Ricardo Zamora Reynosa, dice que también por medio de juegos trabajan la autoestima de niños hasta adultos mayores para ampliar su criterio ante esta situación. Canta encontrarnos juntos, corazón, como soñamos. Más de 5 siglos transitamos sobre nuestra tierra. La Universidad Pedagógica Nacional está formando interventores que sean capaces de reconocer estas demandas sociales para trabajar con ellas. Para finalizar nuestro tema, ¿qué les parece si nos quedamos con una frase de Sara Sefcovic que dice: ¿qué mayor signo de violencia que el hecho de vivir en la calle? Ahora vamos con la sección de cultura con Cecilia Yamile. ¿Y tú qué lees? Hola, ¿qué tal, apreciables radioescuchas? El día de hoy, en nuestro espacio cultural, tenemos para ustedes la sección ¿Y tú qué lees?, en donde conoceremos la opinión de 2 de nuestros profesores de la UPN y un alumno de octavo semestre, quienes compartirán para nosotros interesantes recomendaciones de libros que han atrapado su interés lector. A continuación escucharemos la opinión del profesor Héctor Morán con el libro El abuelo que saltó por la ventana y se largó, del autor Jonah Johansson. También presentaremos la opinión de la maestra Ileana Márquez con la novela La hora sin diosas, de Beatriz Rivas. Y por último, al alumno de octavo semestre, Francisco Alegría, con el libro Estas runas que ves, de Jorge Ibargüengoitia. Esperamos sean de su agrado. Hola, les quiero platicar acerca de un libro que leí que me pareció muy interesante y muy divertido. Se llama El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Jonas Johansson, y está editado por la editorial Salamandra. Es un libro muy interesante porque hace un repaso de la historia del siglo XX, pero al mismo tiempo lo hace de una manera irónica. El personaje principal es un abuelo que huye de un asilo de ancianos, y conforme huye se va encontrando diferentes personajes con los cuales establece una relación muy interesante. Es muy irónica, muy divertida, y al mismo tiempo va narrando todos los sucesos que le ocurrieron a él en la historia del siglo XX. Conoció a personajes tan símbolos como puede ser Stalin, como puede ser Harry S. Truman, Mao Zedong. Entonces, es un libro muy divertido, es un tipo que le encanta hacer estallar cosas. Yo la verdad lo recomiendo si ustedes quieren aprender un poquito de historia, que es lo menos importante, y divertirse mucho, que para mí sería lo más importante. La hora sin diosas, de Beatriz Rivas, es una novela que yo les quiero recomendar. Esta novela me gustó mucho porque nos narra la vida y obra de 3 mujeres brillantes que se desarrollaron intelectualmente en las artes, en la filosofía, en la búsqueda del conocimiento como de la persona, como el psicoanálisis, por ejemplo. Estas mujeres fueron vinculadas sentimentalmente a su vez con hombres reconocidos dentro de estos campos. Algunos ejemplos es, por ejemplo, aparece en la novela Freud, aparece Nietzsche, aparece Heidegger, y esto pues se ubica más o menos en los siglos XIX y XX. La autora trata de mostrarnos estas historias para encontrar en ellas cómo estos personajes, estas mujeres, se construyeron a sí mismas en contextos muy diferentes. y que, bueno, también cómo ellas asumen su feminidad, su sexualidad, su capacidad creadora y sobre todo intelectual. Y la influencia que estas tuvieron en el pensamiento y en las obras de estos personajes intelectualmente reconocidos. Es una novela que nos regala episodios interesantes de la historia, una visión distinta de la mujer en aquella época y sobre todo escenas apasionadas y enternecedoras. Por eso yo les quiero recomendar que lean esta novela, les va a gustar mucho y la van a disfrutar. Estas ruinas que ves es una narrativa fantástica escrita por Jorge Ibargüengoitia. Con ella obtuvo el Novela Internacional México en 1975. Sus letras mantienen la línea de lo simple, haciendo un retrato vivo de la vida cotidiana y la convierten en todo un misterio. Juan Villoro dice al respecto sobre este estilo que nada es tan enigmático como nuestra propia cotidianidad. La historia gira en torno a la provincia de Cuébano, capital de Plan de Abajo, que es considerada por sus habitantes la Atenas de por aquí. Aldebarán retorna a su tierra natal como un profesor de literatura en la universidad y es visto como un intelectual de pueblo. Él se integrará en un pequeño grupo de maestros universitarios con escasas ambiciones, cuya vida cotidiana al margen de la enseñanza consiste en propagar chismes, beber y pasear por su pequeña ciudad que recuerda un pasado y mejores tiempos. Son conscientes de formar parte de una minoría privilegiada y creen estar por encima de sus conciudadanos. Es así como atravesamos el retorno revoltoso del profesor Aldebarán, que envicia la vida misma. Entre intenciones fortuitas y errores precedentes, la historia se rodea de personajes muy convencionales. Bueno, estas fueron las recomendaciones del día de hoy. Esperamos hayan enriquecido su bagaje cultural. Recuerden que los esperamos en nuestra siguiente emisión en este su espacio cultural radiofónico UPN 2015. Que pasen ustedes un excelente día. Hemos llegado al final de nuestra primera emisión 2015. Agradecemos su atención y esperamos que los temas hayan sido de tu agrado. Muchas gracias y que tengas un excelente día.